Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de los instrumentos de Dios. Nuestro Padre Celestial te ama al punto que dio a su Hijo Jesucristo para salvarte. Jesús vino a este mundo a dar su vida muriendo en una cruz para, con su muerte y resurrección, darnos salvación y vida eterna. A todos aquellos que creemos en Jesús, que lo hacemos nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús dijo que si tú oras a tu Padre Celestial y todo aquello que le pides lo haces en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús, entonces nuestro buen Padre, nuestro Dios, responderá nuestras oraciones. Y vemos cómo Dios hace milagros, hace maravillas, respondiendo a nuestras necesidades. Él hizo obras increíbles, asombrosas, cuando sacó a su pueblo de Egipto. Dios hizo que su pueblo cruzara el Mar Rojo. Dios abrió las aguas y su pueblo caminó pisando en tierra seca. Dios hace maravillas. Hizo llover pan del cielo para que su pueblo se alimentara en esa travesía que tuvieron por el desierto. Nuestro Padre hace grandes milagros. En una ocasión rescató a sus siervos de un horno de fuego. Él hace maravillas. En otra ocasión envió un ángel para liberar a Pedro de la cárcel. Dios tiene sus instrumentos para responder a tu oración, si oras a Él en el nombre de Jesús. En otra ocasión, nuestro Padre Celestial envió un gran terremoto para que las puertas de la cárcel se abrieran. Entonces, Pablo y Silas, que estaban en esa cárcel solo por predicar el Evangelio, hablar de Jesús, quedaron libres de la cárcel. Nuestro Padre Celestial quiere que entiendas su amor y misericordia a través de Jesucristo. Nuestro amado Jesús es el único camino para llegar a nuestro Padre Celestial. Solamente a través de Jesucristo tenemos acceso a la presencia de Dios. Si alguien te dice que hay otras formas, que hay otros caminos, no lo creas. Solo Jesucristo salva. Solo Jesucristo es el camino para llegar al Padre, a nuestro Padre Celestial. Y Dios, nuestro Padre, escucha las oraciones de sus hijos que oran a Él en el nombre de Jesús. Y Dios responde haciendo cosas increíbles como aquellas que estamos hablando. Dios envía ángeles en tu favor. Ahora también debes considerar que Dios hace milagros en tu favor usando métodos mucho más sencillos. No necesita enviar un terremoto gigante para abrirte una puerta. No necesita hacer descender pan del cielo para alimentarte. Dios puede usar lo sencillo, lo pequeño e incluso lo menospreciado en tu favor. Él puede usar a las personas a quien menos tú pienses. A la persona menos importante, Dios puede usar en tu favor. O sencillas circunstancias, o situaciones muy sutiles, muy pequeñas, que pueden dar un giro a tu problema y darte una solución. Lo importante es que ores, ruegues, clames con confianza, con intensidad, con fe a tu Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, para que Dios te responda, debes tener una relación con Dios, haciendo a Jesucristo tu Señor, amando a Jesús, obedeciendo su palabra, para que de esta manera no haya estorbo en tus oraciones y Dios te responda y veas milagros en tu favor, ya sea con respuestas grandes, impresionantes, sorprendentes, o a través de respuestas inesperadas, sencillas, usando a personas humildes y pequeñas en tu favor. La Biblia, que es la palabra de Dios, nos cuenta que en una ocasión, cuando Pablo predicó en Jerusalén acerca de Jesucristo, del Evangelio de Jesús, se encontró con mucha oposición de las personas, especialmente de los religiosos, aquellos que quieren religión, no una relación con Jesús. Ellos rechazan a los verdaderos cristianos, solo quieren tradición, solo quieren apariencia. Entonces encontró el apóstol Pablo mucha oposición al mensaje, al punto que los religiosos de aquella época lo capturaron y terminó el apóstol Pablo cautivo en manos de los soldados romanos. Y en medio de esta situación, nuestro amado Señor Jesús se le apareció a Pablo, el cual estaba preso en una celda, y le dijo: "Anímate, Pablo, yo estoy contigo. Así como has hablado de mí en Jerusalén, también lo harás en Roma, porque te llevaré a Roma". Hermoso mensaje que Jesús le da a Pablo, de aliento, de ánimo. Le dice: "Tendrás vida, yo te guardaré y seguirás tu ministerio porque vas a ir a Roma". Es que nuestro amado Jesús tiene sorpresas para sus siervos, cosas buenas. Dios es bueno, Él quiere responderte y también usar tu vida. ¿Y qué ocurrió? Al día siguiente, la Biblia nos cuenta que hubo un grupo de religiosos, eran como 40 hombres, que eran judíos, los religiosos de aquella época, y se pusieron de acuerdo para matar a Pablo. Querían matarlo porque no aceptaban lo que Pablo hablaba. Rechazaban el mensaje de Dios, de tener una verdadera relación con Él a través de Jesucristo. ¿Y qué ocurrió? Estos 40 hombres fueron a hablar con los sacerdotes y los líderes y dijeron que ellos, estos 40, habían hecho un juramento de no comer ni beber absolutamente nada hasta que hayan matado a Pablo. Ese fue el juramento que hicieron. Y además dijeron que caiga una maldición sobre nosotros si no cumplimos nuestro juramento. Piensa el nivel de rechazo, de odio de estos hombres religiosos en contra de los cristianos. ¿Por qué tanto odio? Porque cuando hablas sobre tener una verdadera relación con Dios, una relación diaria, viva, donde el Espíritu Santo te habla, te guía a Jesucristo a través de su palabra, y de esta manera experimentarás una relación de verdad con tu Padre Celestial, esto les puede resultar profundamente molesto, inquietante, perturbador a estas personas que son religiosas, al punto que quieren eliminar a Pablo. ¿Y qué dijeron estos hombres Ellos tenían un plan, y era que los sacerdotes, los principales religiosos, pidieran al jefe de los soldados romanos que trajera a Pablo a ellos para poder interrogarlo. Y el plan de estos hombres era cuando traigan a Pablo ante ustedes, sacerdotes, líderes, ahí entramos nosotros para eliminar a Pablo antes que llegue aquí. Esta fue una verdadera conspiración, un plan para eliminar a Pablo. Pero detente un momento. Jesucristo le dijo antes a Pablo: ten ánimo, Pablo, yo estoy contigo, yo te protegeré y te llevaré a Roma. Es que cuando estás en las manos de Jesucristo, porque tienes una relación verdadera con Él, de obediencia a Jesús, Él te guardará. Y tu Padre Celestial te protegerá, te librará y cumplirás el plan de Dios para tu vida, el plan que Jesucristo tiene para ti. Si estás obedeciendo a Jesucristo, nuestro Padre Celestial te protegerá y te responderá. Solo tienes que ser un cristiano verdadero, no un religioso. ¿Y qué ocurrió? Nuestro Padre Celestial responde nuestras oraciones, nos protege, hace milagros, nos guarda, nos libra, nos responde, tiene sus instrumentos. ¿Y cuál será el instrumento que Dios usará para librar a Pablo de esta terrible circunstancia? ¿Será que enviará ángeles? ¿Será un terremoto tal vez? ¿O será Pablo arrebatado, desaparecerá de ese lugar en que se encuentra cautivo y aparecerá en otro país? En esta ocasión no fue así. El instrumento de Dios fue un sencillo muchacho, un jovencito, que era sobrino de Pablo, hijo de la hermana de Pablo. Ese fue el instrumento. Y podrás decir, ¿cómo? Sencillamente, este muchacho se dio cuenta de lo que planeaban y fue a la cárcel a avisarle a Pablo. Y Pablo llamó entonces a uno de los capitanes romanos y le dijo: este muchacho, este joven, tiene algo importante que decirle al jefe de usted, al comandante. Llévelo con él, por favor. ¿Y qué hizo el capitán romano? Milagrosamente, tomó al muchacho y se lo llevó a su jefe. ¿Y qué le dijo? Dijo: el prisionero Pablo me pidió que trajera a este muchacho, este jovencito, que tiene algo que decirle a usted. ¿Y qué hizo este jefe, el comandante romano? Tomó de la mano al muchacho y se lo llevó a un lugar aparte. Y ahí le preguntó: ¿qué vienes a decirme? Y el muchacho le dijo que unos judíos religiosos han hecho un plan para pedirle a usted que lleve mañana a Pablo ante la Junta Suprema, con los sacerdotes, con los líderes, y van a decirle que es para investigarlo con más cuidado. Pero usted no les haga caso, porque más de 40 hombres estarán escondidos esperando a Pablo. Y han jurado que no comerán ni beberán hasta matarlo. Y que si no lo hacen, les caerá una maldición. Entonces, ellos están esperando ahora su respuesta. ¿Y qué hizo este comandante romano, jefe de los guardias? Despidió al muchacho, al jovencito, y le ordenó: no le digas a nadie lo que me has dicho. ¿Y qué hizo a continuación? El jefe de los guardias llamó a dos de sus capitanes y les dio la siguiente instrucción: preparen a 200 soldados que vayan a pie, 70 soldados que vayan a caballo y 200 soldados con lanzas. Preparen también un caballo para Pablo y quiero que ahora mismo en la noche vayan a la ciudad y que lleven a Pablo al gobernador. y asegúrense de que a Pablo no le pase nada. ¿Qué observamos en esta historia? Nuestro buen Jesús dijo a Pablo que no temiera, él lo guardará. Por lo tanto, nuestro Padre Celestial protege a Pablo, protege a sus hijos, los discípulos de Jesús, solo que no usó a ángeles, ni ejércitos, ni hizo grandes milagros sobrenaturales. Nuestro Dios usó un sencillo muchacho, que ni siquiera era un hombre importante, era sobrino de Pablo, hijo de la hermana de Pablo. Esto nos enseña que Dios puede y quiere hacer milagros para ti, si vas a Él por medio de Jesucristo. Solo que Dios puede responderte de las formas más sencillas, glorificándose, haciendo maravillas en lo que es menospreciado, pequeño o poco importante, como era este sobrino de Pablo. Dios puede responder tus peticiones a través del instrumento que tú menos imaginas, que menos crees que Él pueda usar. Dios quiere demostrarte de que no debes confiar en tus fuerzas, en tus capacidades, ni en soluciones de acuerdo a lo que tú te imagines, sino solamente que creas en su poder, que creas en su amor. Él lo hará, Él sabe cómo. Y no solamente Dios quiere responderte usando a personas sencillas. Jesús también quiere que tú, sí, tú que me oyes, seas un instrumento en favor de otras personas. No necesitas ser grande, no necesitas ser importante, solo deja que Jesús use tu vida en favor de otros. Deja que Dios haga su voluntad en ti. Tú solo tienes que disponer tu corazón, tu mente, tu voluntad, tus deseos para obedecer a Jesucristo. Hacer lo que Jesús te pide que hagas. Dios es bueno. Dios usa a las personas menos importantes, menos relevantes. Dios hace milagros. Solo que tú debes ser humilde. No te creas nada. Sencillamente debes disponerte a ser un siervo de Jesús. Ser humilde y hacer su voluntad. El que hace los milagros es Dios. Nuestro Padre Celestial usó a ese jovencito, sobrino de Pablo, y puso la gracia para que los soldados romanos le creyeran y lo llevaran con la jefatura y finalmente respondieran de la manera adecuada. El milagro lo hace Dios. No es que el muchacho fuera importante o tuviera una gran capacidad para hablar y persuadir a los soldados. No, Dios usa a las personas. Solo tienes que obedecer a Jesucristo. Y cuando obedeces a Jesús, hay algo que es relevante. No te debe importar lo que las personas opinen de ti. Tú solo tienes que obedecer a Jesús. Tienes que agradar a Dios antes que agradar a los hombres. Dios es primero. Entonces, si Jesucristo te ordena que hagas algo, obedécele. No importa que a las demás personas no les agrade. No importa que los demás te menosprecien. No importa que las personas a tu alrededor se rían de ti o te juzguen. Tú solo tienes que creer en Jesús y obedecer sus palabras. En una ocasión, nuestro amado Señor Jesucristo encontró un hombre paralítico Y Jesús le dio la siguiente orden. Le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Esa es la maravillosa orden que Jesús le dio a un hombre paralítico. Y ese hombre que estaba postrado solo tenía que creerle a Jesús y en segundo lugar, obedecerle. Es decir, le cree a Jesús y por la fe se levanta y toma su camilla. Y en el transcurso de obedecer a Jesús es que recibe el milagro de sanidad. Así es como actúa la fe. Le crees a Jesucristo, le obedeces y en ese proceso de obedecer sus palabras, de obedecer lo que Él te manda, recibes el milagro que necesitas. Ahora, en esta historia había un pequeño problema, que cuando Jesús vio a ese hombre postrado, paralítico, y le dio esta orden para que recibiera sanidad, justo era un día de reposo, un día solemne, que para los religiosos implicaba que el hombre paralítico no debía recibir un milagro en ese día de reposo, ni tampoco podía tomar su camilla ni cargarla como Jesús se lo ordenó. Estos hombres religiosos habían cambiado el sentido, el propósito original del día de reposo, que era descansar para buscar la presencia de Dios. Habían llevado el día de reposo al extremo de prácticamente no moverse. Entonces, si este hombre paralítico obedecía a Jesús, iba a quedar mal con todos los religiosos de su época. Iba a aparecer como alguien que quebrantó el día de reposo. Sin embargo, a este hombre postrado paralítico no le importó lo que los demás opinaran de él, lo que la sociedad o su círculo de personas que lo conocían pensara de él. Solo le creyó a Jesús y le obedeció. Se levantó, cargó su camilla y caminó, y fue sano. En conclusión, con esto Jesús nos dice que no debe importarte lo que las personas opinen de ti. No busques agradar a la sociedad en que vives, a las personas. Solo obedece a Jesucristo y de esa forma agrada a Dios, haciendo su voluntad. Jesucristo quiere que entiendas que debes tener una verdadera relación con Él, una verdadera relación a través de Jesús también con tu Padre Celestial. Y si estás queriendo guardar las apariencias con las personas de esta sociedad, si estás queriendo a la vez verte como alguien respetable, no vas a poder obedecer a Jesucristo. Porque un cristiano verdadero no busca ser relevante, ser importante, ser admirado o ser respetado en la sociedad actual, sino que un verdadero cristiano ama a las personas y sirve a su prójimo, y por sobre todo, ama a su Padre Celestial a través de amar y obedecer a Jesucristo. Y no te importará lo que las personas piensen de ti. Jesucristo dijo, ustedes, discípulos, no me eligieron a mí, sino que yo fui el que los eligió a ustedes. ¿Y para qué los elegí? Para que me obedezcan, para que sean como ramas que dan mucho fruto y el fruto de ustedes permanezca. Obediencia. Hacer la voluntad de Jesucristo en tu vida. De esa manera serás luz a las personas a tu alrededor. con el amor de Jesús, con el servicio de Jesús, como Jesucristo te mande. Y Jesucristo dice, si permaneces obedeciéndome, mi Padre te dará lo que le pidas en mi nombre. Dios te responderá. Tal como fue con Pablo, nuestro Padre Celestial te dará una respuesta increíble, sorprendente. Quizás usará a la persona más pequeña de este mundo en tu favor. Lo importante es que Dios usará instrumentos en tu favor. Los instrumentos de Dios. Él te responderá. Y de esta manera, tal como fue con Pablo, Dios usó a un joven, sencillo y humilde, para que pudiera Pablo ser librado de la muerte. ¿Y con qué propósito? Para que Pablo siguiera sirviendo a Jesucristo. Porque Jesús dijo que Él te ha llamado para que le sirvas y le obedezcas. Y para eso necesitas una relación real, para entender su voluntad y obedecerle. Más ahora, en este tiempo, donde se acerca la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo, debes prepararte, porque el tiempo previo a la venida de Jesucristo a este mundo será un tiempo de crisis, de caos, de violencia, de rebelión y de maldad. Y ya lo estamos experimentando, y esto será cada vez peor. Por lo tanto, debes rendir tu vida a Jesucristo, hacerlo tu Salvador y tu Señor, y permanecer en Él para prepararte para su venida, donde Jesús vendrá y nos arrebatará de esta tierra. Y también juzgará la maldad de este mundo y comenzará su reino sobre esta tierra. Por lo tanto, debes prepararte. Y el primer paso que debes hacer es rendir tu vida a Jesucristo, recibirlo en tu corazón y hacerlo tu Señor y tu Salvador. Jesucristo te ama. En la cruz, Él murió por tus pecados para que tengas salvación y vida eterna. Ahora eres tú el que te debes rendir a Él y hacerlo el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para esto, te invito a que ahora repitas en voz alta esta siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, has hecho a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador. Y Jesús te ha perdonado. Su hermosa sangre que Él derramó en la cruz ha limpiado tus pecados y te ha dado salvación y vida eterna. Y ahora el Espíritu Santo viene a tu vida y te guiará. Tú debes permanecer en Jesucristo. Debes orar cada día a tu Padre en el nombre de Jesús y Dios te oirá. Y debes leer la palabra de Dios, la Biblia, en especial las palabras de Jesús, y hacer lo que Él te manda, lo que Él te ordena, porque es tu Señor. Y si le obedeces, permanecerás en Jesús. El Espíritu Santo usará la Biblia para revelarte cada día más a Jesucristo. Y a través de Jesús conocerás a tu Padre Celestial y Dios te responderá, te guardará. Y si estás enfermo, ya Jesucristo pagó también en la cruz por tus enfermedades. Sufrió tus dolores para que tú estés sano. Solo tienes que creer en Jesús. Solo tienes que permanecer en Jesucristo. Te invito a que si estás enfermo o con dolores, confieses el siguiente versículo de la Biblia varias veces al día y cada día. El versículo dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Jesucristo te sanó en la cruz. Tienes que creerle, tienes que orar, tienes que confesar con tu boca que Jesús te sanó. Creerlo con todo tu corazón. Jesucristo sanará tu cuerpo porque Él te ama y Él pagó por ti en la cruz. Debes confiar en Jesucristo. Debes poner tu confianza en tu Padre Celestial porque Él te ama. Él quiere usar sus instrumentos para responder a tus oraciones. Solo tienes que permanecer en Jesucristo. Y de esta manera, lo que ores a tu Padre en el nombre de Jesús, Dios te responderá. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Nos acercamos a la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Serán tiempos previos muy difíciles, de mucha crisis, angustia propia del corazón del ser humano que rechaza el amor de Jesús y que se ha vuelto orgulloso, rebelde y violento. Por eso, debes permanecer unido a Jesucristo. Debes estar en comunión diaria con tu Padre Celestial a través de Jesús para que de esa manera estés obedeciendo a Jesucristo, obedeciendo lo que Él te pide y Dios responda tu oración. Envíe sus instrumentos, grandes o pequeños. Lo importante es que Dios te responderá. Hará milagros en tu favor. Y a la vez, nuestro amado Señor Jesucristo te podrá usar como un instrumento y de esta manera permanecerás en una comunión y obediencia a Jesucristo, esperando su venida y la gracia de Dios, la misericordia de nuestro Padre a través de Jesucristo estará cada día en ti. Dios te bendiga.